Lindo a la Guaina. Bueno, muy bien, seguimos aquí en la continuidad de En Colectivo. En este caso, como habíamos prometido, nos metemos de lleno en el mundo de la política. Recordemos que se vienen las elecciones en la provincia y en particular vamos a hablar de las elecciones aquí en Guaymallén, en nuestro departamento, y para eso tenemos el placer de tener en vivo a una de las candidatas a intendente, en este caso Natalia Vicencio. La están escuchando de alguna manera porque ya está tomando su mate, preparándose para contestar, así que bueno, la saludamos. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando, buenos días, Ángeles, y buenos días a la audiencia. Bueno, ya estamos con el matecito. No sé si... Muy rico. ¿Empezaste temprano? Sí. ¿Qué sí, onda sí. hoy? Arranco temprano todas las mañanas, porque, bueno, cuando uno se dedica a esta vida, no tiene casi horarios. Entonces, mi hija ya tiene igual 20 años, pero para poderla ver, lo único que hago todas las mañanas es llevarla a la facultad. Claro. Así que arranco a las 7 de la mañana todos los días de mi casa, la dejo en la facultad y ya ahí... empieza mi actividad. Ahí arranco. Y no paras. O sea, tu primer trabajo es maternar. Sí, digo, las tareas de cuidado y de cariño hay que seguirlas teniendo en algunos momentos, digo, y bueno, así que... Es la vida moderna. Somos las mamás que hemos elegido no quedarnos en la casa, sino hacer otras cosas, pero bueno, igual quiero estar presente y acompañarla en algunos procesos. Bueno, y desde ya imagino que un poco esta columna tiene que ver con eso, con que nos contés... fuera de esa vida maternal y familiar que a veces uno relega y deja de lado, me imagino que hay muchas esperanzas, muchos puestos, muchos proyectos, muchas ideas. Y bueno, que nos contés un poquito qué es lo que tienen pensado, qué es lo que están preparando, qué visualizan hacia adelante para Guaymallén, para el departamento, ¿no? Bien. Sí, digo, de verdad que hay muchas esperanzas puestas. Digo, primero hay una realidad provincial que se abrió después de que Cambia Mendoza se rompe. Digo, porque los dos candidatos que hay, tanto Unión como Cambia Mendoza, son lo mismo, pero que ahora vienen a hacernos las mismas propuestas de distintos voceros. Y creo que también hay un cansancio por parte de la sociedad mendocina ante la falta de política. Y yo creo que principalmente ante la cercanía de la gestión, que para mí es lo que nosotros hemos encontrado acá en Guaymallén. Nosotros hace un tiempo que ya venimos caminando el departamento y más allá de las particularidades de cada distrito, lo que sí nos hemos encontrado como un común denominador es una ausencia de gestión, una ausencia de humanos. Digo, creo que Marcelino ha llevado adelante esto, una hoja Excel, y que somos todos una estadística para ubicar, pero no hay personas atrás de su política. Y creo que eso ya se nota y es lo que nosotros venimos visualizando con los vecinos y las vecinas que hemos venido hablando. Y por ejemplo, ¿en qué, si es que tienen pensado, me imagino que tienen, propuestas concretas, digamos, para poder romper esa lógica de, bueno, que los números cierren y no importa tanto, bueno, vamos a ver la realidad o no, o puntualmente? Por ejemplo, ¿en qué propuestas han pensado, no? Mira, en eso nosotros lo que hemos pensado, digo, quiero recalcar esto porque me parece que es momento de que la política vuelva a humanizarse. Digo, nosotros estamos en un proceso de verdad de poder tener una cercanía, más allá de mi ejercicio profesional. Yo soy trabajadora social, yo siempre he trabajado en los sectores populares, ya sea a través de organizaciones o ya sea a través de alguna de los de algún municipio. Pero lo primero es desde ese lugar. Nosotros pensábamos, y lo que venimos trabajando, por ejemplo, comerciantes y pymes, digo, que nos vienen mostrando que no pueden acceder a las habilitaciones comerciales, que el tema de revisar los derechos de comercio, volver a recuperar desde el trámite al municipio y poder generar políticas que impulsen al sector. Digo, si nosotros tenemos bien a nuestros comerciantes y a nuestras pymes con una política de desarrollo, es consumo y mercado interno, digo, es lo que hace el peronismo, digo, no mucho más, sino, y no mucho menos que eso, para que sea un circulante. Después, el tema del cinturón verde, que hemos visto que el avance inmobiliario que está habiendo en nuestras tierras productivas, sin ningún tipo de control y dejándolo librado a la ley de la oferta y la demanda inmobiliaria. Sí, sí, y al que más peso tiene, que ya sabemos quiénes son, está haciendo que muchas de nuestras tierras dejen de estar productivas, porque además cortan los distintos canales de la llegada del agua. Entonces realmente tenemos que poner mucho foco en nuestro cinturón verde y en la recuperación de nuestras tierras productivas y de la política que ha sido históricamente del departamento, y para eso hay que ponerle un freno y un orden y una regulación fuerte al avance inmobiliario. Claro, me imagino que ahí lo que se plantea también es negociar un poco, porque si hay un departamento que es un poco una especie de mini mapa de Mendoza, es Guaymallén, porque tenés zona productiva, zona industrial, tenés, digo, ahí, digamos, es un mapa interesante para poder hacer una política más general, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, vos planteabas puntualmente con los comerciantes y las pymes, habían pensado en eso puntualmente, en políticas de acelerar, agilizar trámites o habilitaciones. Sí, sí, y hay que darle un ordenamiento, digo, porque no tienen forma de llegar al municipio. Entonces, cada vez que tienen que hacer un trámite, además de que cada vez que se presenta una nota hay que pagar para presentar las notas, que eso es una locura, digo, si el municipio para hacer un reclamo vos tenés que pagar, o para iniciar un trámite tenés que pagar. Una cosa es que vos tengas que pagar algunos de los sellados, y otra cosa muy distinta es que para reclamar que se te está cayendo una rama de un árbol tengas que también pagar. Digo, a eso nos referimos con volver a acercar al municipio. Digo, uh-huh, que las delegaciones vuelvan a abrir más delegaciones, porque hay en algunos lugares, más en los alejados, que tenemos una delegación que nuclea 3 distritos y que por las distancias no funciona, pero también que las delegaciones puedan funcionar, claro, con los servicios necesario para que los vecinos de esos distritos no tengan que moverse hasta acá, hasta el centro, a hacer sus trámites. Digo, a eso nos referimos todo el tiempo con volver a humanizar la gestión, porque nosotros entendemos que el municipio es eso, es la primer puerta que tiene el vecino. Como también para ver, ¿no? El compañero dijo recién que Guaymallén es como un mini mapa de Mendoza. Es uno de los departamentos más densamente poblados, que no migra para trabajar, por ejemplo, como pasa, por ejemplo, en Capital. Es muy densamente poblada, pero porque hay mucha gente que migra en el día, y en la noche baja mucho la población. Y entre la población que más habita Guaymallén hay mucho migrante, muchísimo trabajador migrante, que yo no sé cómo se está viendo reflejado en las políticas actuales. Pero particularmente preguntarte a vos cómo harían, qué manera harían para articular con toda esta gente que sigue llegando y qué políticas tienen de cara a eso, ¿no? Que por lo general también, atándolo de la mano del cinturón verde, por lo general, yo no digo que siempre sea así, por lo general van a trabajar a la zona de rodeo, todo lo que es el Puente Hierro. Uh-huh. Sí, sí, es así. Digo, en eso tenemos que, para nosotros, no quiero ser reiterativa, pero uh-huh, por ahí nosotros nos vamos imaginando, justamente el departamento es, es una mini provincia en sí misma, esto que vos decías. Uh-huh. Entonces, tenemos que volver a recuperar los lugares de participación ciudadana. Nosotros nos imaginamos volviendo a recuperar consejos de sectores, cuando hablo de sectores estoy hablando de sectores empresariales, estoy uh-huh, hablando de esto, consejo de uniones vecinales, consejo de migrantes, digo, porque realmente, si bien nosotros hemos escuchado situaciones de tienen faltante de tierra, el acceso a la tierra, que es un gran problema, el tema de su regulación en cuanto al empadronamiento, que hay mucho migrante que quiere votar y no va a poder votar porque el empadronamiento sabemos que sale del municipio y no ha estado en su totalidad y por mucho tiempo, ni se ha dado no se ha difundido tampoco cuando fueron los momentos de inscripción. Entonces, sí poder recuperar esas participaciones ciudadanas para que juntos podamos pensar políticas para el departamento y para el sector y que se sientan parte de la discusión. Uh-huh. Digo, también hay que salir de esta lógica de, bueno, yo soy la iluminada y vengo a traerles las soluciones mágicas porque yo y mi equipo técnico, que son necesarios, sí, pero también es necesario contraponer con la realidad y en base a eso poder sacar las mejores políticas y transitar juntos un proceso. Digo, nosotros nos vamos a encontrar con un municipio bastante devastado, entonces vamos a tener que tener una planificación paulatina de las distintas políticas para poder aplicarlas en el departamento. O sea, no es que vamos a llegar y vamos a poder cambiar mágicamente la situación del departamento. Sí o sí vamos a necesitar trabajar con el vecino y la vecina, con los sectores, con cada una de las problemáticas y poder ir dando un trabajo en conjunto. Para mí hay que volver a recuperar esa participación ciudadana en las discusiones de los temas y de las políticas que nos atraviesan y que todos necesitamos. Bueno, y hablando de participación ciudadana, acá estamos en La Mosquitera y recibimos, no te digo sí, permanentemente, pero en realidad tratamos también de nosotros ir, obviamente, a los distintos barrios populares que hay en los departamentos. En Guaymallén hay muchos, lamentablemente, bueno, desde el asentamiento Castro, bueno, barrios populares, no te los voy a nombrar, vos ya los conocés. Nosotros tenemos mucha llegada, tenemos mucha cobertura y sabemos de las necesidades que a veces se pueden allanar, obviamente que no es solucionar del todo, pero sí hay mucho que se puede hacer desde el municipio para urbanizar, llevar los servicios, llevar la cloaca, llevar el agua. No sé si es que han pensado algo en particular o han estructurado algo o algo en ese sentido, o qué piensan en general sobre eso. Un poco seguís, o sea, la idea es trabajar en ese sentido, apoyar la organización de la comunidad y a partir de ahí empezar, o que el municipio se acerque y plantear algo. No, tenemos que acercarnos desde el municipio y desde el municipio tenemos que volver a recuperar los procesos de urbanización. Creo que hay algo que no ha hecho este municipio, que es salir a gestionar, porque yo entiendo que hay recursos o hay acciones que el municipio específicamente no puede realizar. Digo, una casa es muy difícil que la pueda realizar un municipio, pero sí llevar adelante las políticas y las gestiones necesarias. Digo, yo tomo mucho de ejemplo ver la gestión de Flor Di Stefani. Digo, cómo constantemente está yendo a Nación a buscar recursos para su departamento. Entonces me parece que cuando hablamos de la cercanía del vecino es eso, que el municipio es ese intermediario de poder salir a buscar programas y políticas que tenemos a nivel nacional y traerlas. También nosotros estamos muy ilusionados que recuperando la provincia de mano de Omar, también va a haber un cambio fuerte en el tema de vivienda. Omar ha tenido su mayor gestión en el IPB, que tuvo que ver con la aplicación de muchas viviendas sociales, programas que estaban en ese momento, de gestionarlos y de llevarlos adelante. Entonces también creemos que la provincia va a volver a recuperar ese lugar de promotor y de acompañamiento en las mejoras habitacionales. Entonces, si nosotros atamos las gestiones nacionales, si tenemos un gobierno provincial que ayude, realmente nosotros podemos imaginarnos mejorarle la calidad de vida a muchos de nuestros barrios populares. Te planteo lo de la gestión puntualmente porque, bueno, viste esta idea de que es verdad que por ahí está ese imaginario, lo tenemos en Capital, ese cuánto tiempo que está gobernada por el mismo partido, digamos, y en base a, bueno, asfalto, plazas, que también es un reclamo, claro, que no es el más profundo, no es quizá lo que tiene que ver con las soluciones de fondo, pero en definitiva es algo que la gente, querás o no, también lo ve y muchas veces también lo vota y lo toma como símbolo de gestión. La gestión es mucho más que eso y tiene que ver con muchas cosas más profundas que esas, lo sabemos, pero también es eso, ¿no? Bueno, en ese sentido que... Yo tomo esos municipios, cuando me planteas eso, como administradores, y administrar no es lo mismo que gestionar. Claro. Administrar, sí, obviamente, tenemos que hacer calle, tenemos que hacer cuneta, tenemos que hacer cordones, estoy de acuerdo. Gestionar es intentar transformar la vida e ir mejorando, que cada día estemos un poquito mejor. Creo que hay una diferencia. Digo, indistintamente, acá ni siquiera se administra bien, digo, porque es un caos funcionar por Guaymallén. Entonces nosotros planteamos, sí, una planificación de la obra pública y control en los tiempos. O sea, nosotros no podemos imaginarnos 6, 1 año, 2 años de una obra de asfalto hablando. Entonces digo, sí planteamos que hay que volver a planificar, una planificación teniendo en cuenta las formas de circular que tienen los vecinos y las vecinas, porque Guaymallén también tiene graves problemas de circulación, ha crecido mucho, no está teniendo las vías necesarias para poder moverse, no tenemos contacto con el otro lado del acceso. Entonces digo, hay que pensar un montón de instancias estructurales, primero que conecten al departamento y después que permitan una fluidez, y a eso sumarle la planificación de la obra para que el vecino no tenga que estar 40 minutos dando vuelta en el departamento para poder llevar o a los pibes a la escuela o llegar al trabajo. Eso por un lugar. Pero después hay que gestionar. Hay que volver a pensar en nuestras obras estructurales. Polideportivo. Nosotros no tenemos un espacio verde. O sea, yo me imagino un parque central. Digo, no puede ser que nosotros no tengamos en Guaymallén un parque central. Digo, volver a recuperar nuestros espacios de cultura. Digo, bueno, ver el parque como está, más allá que sea de administración provincial, pero está en nuestro departamento. es una locura. Sí, la cantidad de cosas que se podrían hacer, ¿no? Clubes sociales, escuelitas de barrio. Claro. Digo, hay un montón de instancias de gestión que tienen que ver con la calidad de vida que no las tenemos. Entonces, uh-huh, solamente se está administrando y mal hacer asfalto. Y no, y hay que pensar también en otras obras estructurales. Tenemos graves problemas con el tema del agua potable, la pérdida que estamos teniendo del agua potable, no solamente en Guaymallén, sino en el Gran Mendoza. Pero bueno, es una discusión que nos tenemos que dar como departamento más densamente poblado en la discusión del Gran Mendoza, cómo va a ser el acceso al agua potable en los próximos 30 años, cómo va a ser el acceso al agua para nuestras tierras productivas. Digo, hay que pensar y discutir cuestiones estructurales en el departamento. Hay una cosa más también que en algún momento hablamos, no me acuerdo, con Juan Carlos Villegas, creo que fue, que él denunció una situación que se venía llevando y me imagino que se habrá frenado o no tengo idea qué está pasando ahora con el tema de los centros de salud, la salud pública en Guaymallén. Marcelino decidió cerrar muchos lugares. Veo que es mucho lo que hay que hacer. ¿Cómo harían? ¿Cómo, con qué trabajo, qué plan de trabajo, qué proyecto pensás que se pueda llevar a cabo para recuperar ese espacio? Mira, todo lo que tiene que ver con salud, educación, seguridad, tiene que estar el municipio presente, porque es... El municipio es la atención primaria, yo lo digo, o sea, en la salud, en la educación, en la seguridad. Después, obviamente, todo depende de provincia, pero el municipio no puede estar ausente, porque la excusa que nosotros tenemos acá es, esto no es mío, es de provincia. Uh-huh. Y no funciona así. Está bien, puede ser de provincia, es de provincia, pero son tus vecinos y tus vecinas. Entonces, sí, hay que volver a recuperar la atención primaria, hay que exigirle a provincia, que aumente el recurso humano, y si no, bueno, hay que mirarlo desde el municipio, cómo empezamos a llevar adelante las contrataciones de profesionales, al menos en especialidades sensibles, porque ya no estamos hablando que estamos pidiendo una nutricionista, estamos hablando de que no tenemos un pediatra, no tenemos una ginecóloga en los centros de salud. Entonces, digo, hemos retrocedido tanto y que el municipio va a tener que tenerlo como una política de inclusión social, eso. No como un gasto y decir, bueno, no, esto a mí no me corresponde. No. Las primeras infancias son importantísimas. Tenemos que volver a recuperar un municipio presente con las primeras infancias. Mira, y más justo, en este contexto. Justo está, exacto, llegando un mensaje, mira, de un vecino de Colonia Segovia. Buen día, Natalia Vicencio. Mañana, por la mañana, digo, lo estoy interpretando también. Un vecino pregunta por tema 1, el agua contaminada del canal Pescara. Sale de Maipú, pasa por Guaymallén, termina en Lavalle. Ninguno de los tres municipios hace cargo. Los centros de salud sin profesionales, la seguridad pública, y también se cerraron centros de enseñanza primarios, secundarios de adultos. Bueno, ahí también, esto va de la mano de lo que estás comentando, me parece. Sí, lo de educación de adultos, bueno, que sabemos que hay una fuerte intención y aplicación por parte del gobierno provincial de cerrar todo lo que tenga que ver con CEPGAS y con CEN. Digo que también es una discusión que nosotros la estamos, y dentro de la fórmula provincial, eso es algo que vamos a recuperar. O sea, pues para nosotros tiene que ver con el acceso a la educación y garantizar el acceso a la educación, por más que sean dos pibes. Digo, vuelvo lo mismo, para ello es una planilla Excel y decir, bueno, tienen que haber 25 pibes. No. Que la calidad educativa tiene que ver con la cantidad de pibes que están, y no funciona, o la cantidad de días que se garantiza la educación. No es eso la calidad educativa. La calidad educativa es el acceso al derecho. Sí, también es cierto que, bueno, ha habido un déficit en construcción de escuelas, o sea, hay mucho para hablar en ese sentido. En mucho educación, de lo que sí. El municipio puede ser. Mira, creo que teníamos una pregunta de la Asamblea por el Agua. ¿Puede ser? ¿La tenemos, Luli? A ver si la tenemos. Porque tenía que ver con este tema que estamos hablando del agua potable, el cinturón verde y problemáticas que estructurales, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Hola, buenos días, Mosquitera. ¿Cómo les va? Mi nombre es Emanuel, soy miembro de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén y quería hacerle unas preguntas a la candidata intendenta. La primera, ¿por qué votó a favor de la derogación de la 7722 en el año 2019? Segunda pregunta, si ella cree que la megaminería es la salida a la crisis socioeconómica que atraviesa la provincia, teniendo en cuenta los datos certeros y fehacientes de que toda la información que se está difundiendo por la provincia en base a estos procesos extractivos es totalmente falsa, desde los puestos de trabajo hasta el cuidado del medio ambiente, inclusive las mismas regalías que deja la empresa en la provincia, cuando sabemos muy bien que el Código Minero establece que las regalías son el 3% en boca de mina de lo que la propia compañía declara. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la compañía no sea honesta con la cantidad de material que extraen cuando no vamos a poder tener un control? De hecho, no podemos tener un control de una cantera que había en Potrerillos, ilegal. Calculo que va a ser mucho más difícil tener un control, ¿no?, de una empresa multinacional a la cual el gobierno le está entregando el poder total de extracción, ¿no? Y tercera pregunta, ¿cuáles son las políticas urgentes en materia ambiental que tiene pensado instalar en Guaymallén en el caso de ser electa? Bien. Bueno, con la primera pregunta, como lo explicamos en ese momento, el Frente de Todos, cuando llega la propuesta de la modificación de la 7722, era de verdad que una modificación como muy abierta, sin ningún tipo de control. En eso, dado los números que ellos tenían en la legislatura, que siguen teniendo actualmente en la legislatura, que es una escribanía donde te pasan la votadora, nos quisimos parar desde el lugar de aportarle al control y a la regulación, a la búsqueda de una empresa provincial, digo, buscando estos principios que tiene el peronismo, que tienen que ver todo el tiempo de seguir cuidando nuestros recursos naturales. Obviamente que, bueno, después se viene la derogación, en la cual voto también la derogación ante las modificaciones de la 7722. En cuanto a lo de la megaminería, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entiendo que no es la solución ni ambiental ni de puestos de trabajo. La megaminería no es la solución que se necesita para el país y la provincia que necesitamos para adelante. Sí, creo que tiene que haber un desarrollo del sector, pero vuelvo a lo mismo, ese desarrollo del sector tiene que estar planificado y tiene que estar planificado con todos los actores intervinientes, desde empresarios, desde medio ambiente y desde la sociedad en su conjunto, y tiene que salir un programa y un plan y una política de Estado para la provincia de Mendoza que tiene que estar consensuada. En cuanto a Guaymallén específicamente, nosotros, o al menos yo, habré mirado poder trabajar fuertemente, primero un trabajo coordinado con el Ministerio de Ambiente para poder mitigar y sacar el basural a cielo abierto de Puente de Hierro, mitigar los impactos ambientales que están generados en el canal Pescara, esto que la pregunta anterior, la recuperación y la limpieza del canal Lagunita, después generar un programa real y concreto de concientización y de educación ambiental para los vecinos y las vecinas y para cada uno de los sectores, porque también hay que trabajar con el sector empresarial, industrial, de cómo hay que clasificar el tema de los residuos peligrosos, qué vamos a hacer, de qué manera los vamos a llevar adelante, tanto instituciones públicas como privadas, y que en eso también pensamos en una fuerte regulación que hay que hacer. Digo, a Guaymallén en cuanto a medio ambiente le falta mucha aplicación de regulación y de creación de regulación que nos permita tener un programa integral y sustentable para ir llevándolo adelante. Y después, con la 7874, que tiene que ver con el tema del arbolado, que también me han hecho muchas consultas alrededor de eso, lo primero que queremos hacer es un relevamiento de la situación para que de esa manera poder darnos una tarea de cuidado, de protección y de reforestación, que también está faltando en el departamento para los próximos años que se vengan. Estoy viendo si se me estaba faltando alguna. Bueno, acá hay una preguntita también. Bueno, un saludo en realidad. Queremos saludar a Natalia, vecinos del barrio Ligüe, primero que nada por su valentía, por estar al tanto de la falencia del departamento, cuenta con todo nuestro apoyo. Mariana, buen día, Mosquitera. Le quisiera preguntar a Natalia Vicencio, ¿qué propone para las juventudes? Bueno, bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, nosotros, el otro día lo planteaba, digo, primero para nosotros los jóvenes tienen que dejar, yo quiero salir de la estadística en la cual nos encontramos en Guaymallén, digo, más de la mitad de nuestros jóvenes entre 16 y 18 años no están estudiando, no están trabajando, no se están capacitando. Digo, nosotros vamos a hacer fuerte una política alrededor de la salir a buscar a nuestros pibes. Digo, y salir a buscar a nuestros pibes para que vuelvan a la escuela, para que puedan conseguir un trabajo, para que puedan capacitarse. Hay que volver a recuperar la recreación y el deporte y la cultura para nuestros jóvenes. Digo, necesitamos volver a tener espacios de inclusión donde el joven sea protagonista. Digo, tenemos que dejar de expulsar a nuestros pibes. Nosotros queremos una política inclusiva para el joven y que de esa manera el municipio es el que tiene que salir a buscar a los pibes. Mira. Y en eso también hay que pensar, obviamente, en programas, en cuanto a recursos. Porque no es que solamente voy y le golpeo la puerta y le digo, che, vení, y después me... No, si no tengo para el bondi, no, si no tengo para comprarme los útiles. Digo, hay que pensar, como en su momento, yo siempre tomo ejemplo, el de la esquina a la escuela, de la esquina al trabajo. Digo, hay que volver a recuperar esos acompañamientos en políticas por parte del municipio para llevar adelante. Bueno, no sé qué puede hacer el municipio, pero yo como recuerdo claramente los programas que se hacían con los CAG. Es cierto, eran programas nacionales, ¿no? Pero digo, realmente son programas que funcionaron muchísimo para que los chicos continuaran en la escuela el fin de semana en otro contexto, con otra actividad artística, cultural. Bueno, también imagino que tiene que ver con los clubes de barrio, que un poco lo mencionaste, lo de los clubes de barrio, pero... imagino que va un poco por ahí, están pagando algunas tarifas de luz, todos los clubes deportivos, sociales, tarifas de luz, de gas, que son imposibles, ¿no? Los centros culturales. Los centros culturales, ¿no? Y las uniones vecinales. Claro, bueno, no sé si el departamento puede meter alguna cuchara ahí o ayudar de alguna manera. Sé que hay clubes que trabajan muy bien, está Argentino, que cada vez crece más en la participación, en los chicos, pero bueno, imagino que también es muy importante si el municipio lo sostiene o ayuda, ¿no? Sí, nosotros en eso lo que queremos, que hemos visto que nos pasa todo, digo, vuelvo a lo mismo, yo trabajé mucho en organizaciones intermedias, es el tema de mantener los papeles al día. Digo, claro. Porque después, digo, claro, hay muchos programas, es verdad que hay muchos programas a nivel nacional en cuanto a deporte, en cuanto a inclusión de jóvenes, pero ¿qué te piden? Todos los papeles de la organización al día. Balance, las autoridades, y todo eso es un costo. Personería. Entonces es armar dentro del municipio los cuerpos de contadores que puedan acompañar en estos procesos a las organizaciones intermedias que no tengan el recurso. Porque si nosotros ayudamos a regularizar las organizaciones intermedias se van a poder presentar a distintos programas o proyectos que pueden haber a nivel nacional, provincial, hasta internacional. O a conseguir la personería, asesoramiento. Y eso les permite justamente ir haciendo un acompañamiento de jóvenes, de niños, de adultos. Entonces vamos a hacer mucho hincapié en eso para que puedan tener el recurso y que puedan brindárselo a la comunidad, que es lo que hacen todos los días. Y sí, también es un anhelo que me gustaría que se pudiera hacer, es poder trabajar con las escuelas. Porque cuando ahora vos hablabas de los CAG funcionábamos los sábados. Claro. Nosotros hacíamos talleres los sábados. Exacto. Sábados, distintos talleres de todo, de lo que se nos ocurriera. Y en barrio donde no había plazas... Era fundamental, era, ¿no? Era fundamental la escuela. Entonces también volver a recuperar nuestras escuelas abiertas, porque eso también al pibe le permite acercarse en un momento distinto del horario de clase, de la exigencia de la currícula, sino que llega a la escuela para poder hacer alguna actividad recreativa, formativa. Digo, habían talleres desde radio, teatro, murales, folclore. Sí, habían impresionante cantidad de talleres. Sí, sí. Hay una cosa que también me parece atenta contra todo esto, de la gestión actual, es como muy particular esto, ¿no? Me acuerdo cuando sacó una ordenanza Marcelino en su momento que prohibía que todos los centros culturales o clubes barriales vendieran comida en los eventos, fundamentándose más que nada por el tema de bromatología, que no está mal tener ese control, pero es un ahorcamiento eso. No sé cómo lo abordarías. ¿Qué hacer sin perder el control, ¿no? Pero, digamos, no sé, una feria, las ferias también perseguidas. ¿Cómo se aborda eso? Sí, sí. Vuelvo, digo, para mí es eso, sí. El control tiene que estar. ¿Viste cuando yo decía hace rato que queremos un municipio que sea facilitador de los trámites? De esto se trata. Digo, que vos tengas que acceder a un certificado de bromatología para poder vender alimentos, tiene que ser fácil, tiene que estar acompañado. Pero eso no tiene que ser el causante de que vos te quedes sin la feria, sin poder vender, porque no podés acceder al certificado. A eso me refiero con un municipio cercano a la gente. No es un municipio sin controles, es con todos los controles que se necesitan, y muchos más, porque hay en otros lugares del municipio, en otras instancias, que no se controla nada, sino que es controlar, pero facilitándole al vecino, facilitándoselo. Si no, no hay manera. Y yendo, bueno, yendo de la mano de lo popular, hoy están en una lucha los trabajadores municipales muy importante, muy importante. La estamos siguiendo desde el minuto cero y no es de ahora, esto de hace rato, hace años que lo vienen planteando, no solamente en Guaymallén, en casi todas las municipalidades, que es el tema de básicamente el sueldo. Básicamente el sueldo, estamos hablando de 28.000 de básico, hoy 2023, 28.000 de básico, con una canasta básica de casi las 200 lucas. ¿Cómo harías? ¿Cómo gestionas eso? Mira, en primer lugar, más viniendo de donde vengo, es garantizar el ámbito paritario abierto constantemente, digo, porque es el ámbito donde se tiene que discutir estas instancias. Pero pues hay que hacer una fuerte recomposición salarial. Digo, esto que vos decís, digo, tienen de básico 28.000 pesos. Pero hay empresas tercerizadas, ¿eh? Sí, sí. Ese es otro control que hay que hacer. Cuando lleguemos hay que mirar algunas instancias. ¿Se puede revertir eso? No sé cómo serán los contratos de concesión que se hayan dado, pero sí los vamos a revisar. Totalmente que los vamos a revisar, porque eso hay que ponerlo en clave de recuperación y de mejoras de los derechos de los trabajadores, más allá de los que sean empleados municipales, de que los que están terciarizados. Sabemos que las instancias de terciarización son muy complejas en cuanto la garantía de los derechos laborales. Pero volviendo sí al trabajador específicamente municipal, hay que darse una tarea de recomposición salarial que pueda superar la inflación que estamos viviendo. Y después también hay que darse una tarea de blanqueo, porque uno cuando está activo, obviamente que si va haciendo con distintos ítems, distintos aumentos, pero si el problema después lo tenés para jubilarte. Claro. Pero también hay que pensar en un proceso de blanqueo del bono de sueldo, porque si no, después esos trabajadores se terminan jubilando por debajo de la mínima. Es preferible que se jubilaran con las mínimas que habiendo tenido 25 o 30 años de servicio frente al Estado. Yo en eso, igual esto también del trabajador municipal del departamento está atado a una situación de los trabajadores en general en la provincia de Mendoza. Yo todavía recuerdo el dato cuando nos vinieron a explicar de por qué teníamos el aumento que le hicieron a los afiliados de los SEP, cuando nos traen las plantillas mostrándonos de dónde, o sea, cuánto iban recuperando, muestran que más del 52% de los trabajadores cobraban menos de 100.000 pesos. O sea, estamos hablando de empleados municipales, una parte, y trabajadores provinciales. Más del 52% por debajo de 100.000 pesos. Entonces, digo, hay una realidad y un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores en general. En el departamento está totalmente mucho más por debajo. Claro, no, la verdad que es una vergüenza condenar a trabajadores estatales a sueldos de indigencia, ¿no? A sueldos de indigencia, realmente. Bueno, acá hay mensajitos muy amigables, vamos a decirlo. Buenos días, Mosquitera. Siempre una voz amigable escuchar a una mujer hablando de política. Saludos. Desde aquí es Camila, nos manda un saludo. Luz de Villanueva también, que fue quien mandaba. Mucha fuerza te envían. Buenos días del barrio Ferroviario, Distrito Belgrano. Hemos visto la presencia de Natalia en los barrios, centros de jubilados, uniones vecinales. Una mujer paraguay mayén. Bueno, Mariela del barrio Ferroviario te envía también ese saludo. Y hay más. Cristina Holguín, presidente de la Unión Vecinal San Sebastián del barrio Ligüé. Para contarles que sentimos un total abandono de la gestión municipal. Hemos hecho reiterados reclamos de las alcantarillas, de las esquinas, las luces y, bueno, y aparte ni qué hablar de las calles, para tener en cuenta también qué es lo que se está viviendo. Barrio Santa Ana, barrio también. Lo del barrio Santa Ana no tiene, digo, de verdad que lo mirás y decís, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? O sea, o qué es la falta de política que han llevado en ese barrio es inentendible. Realmente, yo no sé cómo explicarlo lo que han hecho. Realmente me cuesta entender que hayan hecho lo que han hecho con ese barrio. Uh-huh. Bueno, el barrio Ligüé también, un barrio recontra populoso, toda la zona. Hay un montón, e incluso también hay asentamientos, hay barrios que todavía están buscando la legitimidad y también... También ha sido una gestión que busca mostrar las diferenciaciones, busca la estigmatización... Ha trabajado fuertemente en eso, en seguir estigmatizando a nuestros barrios populares, en seguir dejándolos afuera, al margen del acceso a los derechos. Natalia, pasamos a otra, te hago una pregunta que tenía pensada desde el principio. Han pasado ya, bueno, años ahí en la función legislativa, ¿no? ¿Qué cuestiones te quedaron pendientes y cuáles sentís que en las que pudiste trabajar desde la legislatura? ¿Qué cosas te parece que pudieron llevar adelante? ¿Qué proyecto te interesó particularmente trabajar, más allá que se hayas podido llevar adelante o no? ¿Y cuáles te parece que te quedaron pendientes o que se podrían seguir trabajando como puntas desde la gestión ejecutiva, si es que te toca ser intendenta? Mira, principalmente lo que más me gustó trabajar y a lo que más pies le hice en el trabajo legislativo tenía que ver todo con el tema del acceso a los servicios públicos, específicamente el de la conectividad y la de internet. Uh-huh. Obviamente que son proyectos que nunca tuvieron tratamiento. Digo, porque sí, si hay algo, casi hago un paréntesis, que me deja un sabor muy amargo lo que ha pasado en los últimos 8 años, además de todo esto que venimos viendo, es haber perdido la discusión legislativa, que eso no había pasado nunca en la historia. Digo, indistintamente siempre los proyectos se trataban, se discutían y se iban avanzando. Hoy actualmente eso no sucede, estamos tratando proyectos de declaración y uno que otro proyecto que manda el Ejecutivo, pero no hay un avance estructural en cuanto a lo legislativo de la provincia de Mendoza. Realmente es un adorno lo que está llevando adelante. Así que sí, lo que más he trabajado es el tema de servicios públicos, específicamente todo el tema de internet y de conectividad, porque para mí, digo, mucho más después que llegó la pandemia, pero lo veníamos trabajando desde antes. Yo presenté un proyecto con una modificación del objeto de mesa, la empresa provincial de servicios públicos, donde justamente internet, conectividad, fuera ingresado como un servicio público más. Después, bueno, también hemos presentado el proyecto de declarar los servicios públicos, todo el tema de la red de conectividad, que no se hizo nunca en la provincia de Mendoza, porque digo, nosotros podríamos, cuando por ahí escuchamos que dicen, bueno, vas a San Luis y parece que llegarás a otro país, que viste, apenas cruzas la ruta ya tenés internet. Uh-huh. Bueno, nosotros podríamos estar en las mismas condiciones, porque hasta el 2015 todos esos nodos quedaron habilitados en la ruta 40. Uh-huh. El gobierno de San Luis hizo la inversión de llevar a cada uno de sus departamentos. En la provincia de Mendoza eso quedó trunco y nunca sucedió. O sea, pero en Guaymallén, ¿se puede agilizar algo así en el caso de que vos puedas llegar a la intendencia? Sí, hay que trabajarlo. Sí, es una de las políticas que quiero llevar adelante, todo el tema de conectividad, trabajarlo con INACON, trabajarlo con las empresas prestadoras de internet. Hay que trabajarlo también todo lo que tenga que ver la infraestructura pasiva, que es uno de los graves problemas que estamos teniendo, que es por dónde pasa el cable de la fibra óptica, cuánto sale alquilar los palos para la fibra óptica. Digo, hay una tarea que nos tenemos que dar para adelante, porque nosotros también tenemos un faltante en cuanto a la conectividad del departamento, que es más, saltás a capital y tenés muchas más ofertas que las que podemos tener acá en el departamento. Claro. Es una política para trabajarla y profundizarla por parte del municipio. Siguen llegando mensajes del barrio Ligüé. Por esto y mucho más necesitamos la sensibilidad de una mujer y que dé... Y que sabe del trabajo, sigo interpretando, y que sabe del trabajo social por diferentes situaciones que ha asistido. Necesitamos a Natalia Vicencio de intendenta por su dedicación y sensibilidad. Viene con caricia significativa. Pero, y de, yendo de la mano de esto, justamente, ¿no? Por el hecho tuyo, ¿no? De ser mujer, ¿qué políticas, ¿no? de género y diversidad se pueden llegar a aplicar? Estoy pensando ahora la inclusión, por ejemplo, de trabajo trans y demás, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Qué proyecto sí, tenés? Sí, sí, eso hay que hacerlo. Digo, lo tenemos por ley y no lo tenemos garantizado. Pero principalmente la política que quiero trabajar en cuanto a género es la capacitación y la formación en cuanto al acceso al trabajo. Digo, tenemos que trabajar fuertemente la posibilidad de que cada una de nosotras tengamos independencia económica. Digo, ya, obviamente que hay que trabajar en la prevención, en la promoción, en las urgencias, en todo eso, que ya hay muchas líneas y tenemos un montón de organizaciones a las cuales hay que convocar y tienen que ser las protagonistas porque son las protagonistas actualmente, pero para mí la política fundamental tiene que ver con lo económico, para que a esa situación no se vuelva nunca más, y para que no se vuelva nunca más tenemos que darles capacitaciones en el oficio, ayudarlas a tener un emprendimiento, ayudarlas a buscar un trabajo, y creo que ahí tiene que estar puesto el eje, al menos desde lo que yo considero, de la política ante las situaciones de violencia de género. Claro, hay, en algún momento se habló que había un lugar para poder, yendo de la mano de violencia de género, que muchas mujeres podían acudir a la municipalidad para acceder, incluso había un lugar donde alojarse. Hoy eso no sé qué pasó, no sé si existe todavía, porque es otra de las grandes cosas que en algún momento se hablaron. No sé, ¿qué sabes vos de esto y qué proponés, en todo caso, para mejorarlo? Sí, sí, no realmente no sé si está funcionando, o sea, yo cada vez que he escuchado a algunas compañeras, que son las que están todos los días en el frente de lucha, siento que las ayudas son mancomunadas entre las mismas organizaciones, más que por una presencia del Estado, que creo que ahí es de donde yo planteaba que ellas tienen que seguir siendo las protagonistas, donde el municipio las acompañe en estas políticas que ya llevan adelante, digo, porque hay que hacer un reconocimiento a eso y no es que nosotros vamos a llegar y vamos a empezar y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. No, ya hay organizaciones protagonistas en esto que son las que están todos los días acompañando cada uno de estos procesos y que es a través de ellas con las que hay que seguir fortaleciendo esa política que se lleva adelante. Pero yo lo que planteo, que yo lo que le sumaría y quiero hacer mucho hincapié es con el tema laboral, para esas mujeres y que no tengan que volver a pasar por la misma situación, porque al menos ya tienen sus herramientas para poder tomar decisiones que solas, sin estar dependiendo de alguien. Bueno, la otra vez hablábamos con compañeros de justamente que están promoviendo la generación de cooperativas de reciclaje, y es muy importante que esos trabajos se sostengan, porque la verdad que también son una herramienta muy importante, no solo de inclusión de trabajadores, en este caso de gente que está en la calle, de darle una formalidad como trabajador, de tener un aporte, sino que en su mayoría, como vimos con Coreme, engloban mayormente a mujeres, así que bueno, también esos caminos de la cooperativización en general son caminos virtuosos que desde acá apoyamos, nos parecen que están muy buenos de transitar, y no puedo dejar de preguntarte por los medios, pues nosotros como medio comunitario sufrimos el hecho de que no existe una ley de pauta, entendemos que hay intereses muy poderosos para que esa ley de pauta no se lleve adelante, entendemos que es un tema muy difícil de tratar porque ningún medio va a hablar de la ley de pauta, pero tenemos un problema grave con la comunicación en Mendoza, o sea, uno de los grandes aliados que ha tenido el sistema de gobierno ha sido los medios hegemónicos, que hoy más que nunca son jugadores de peso en la política local, ¿no? Y jugadores que rinden a intereses que muchas veces no tienen nada que ver con los intereses populares. Bueno, nos gustaría mucho saber tu postura en ese sentido y bueno, obviamente que es una postura que en la que nosotros entendemos que está en juego también la democracia, ¿no? Así que bueno, nos gustaría que nos hables de eso, si es que hay algo pensado. Sí, sí, totalmente, que tiene que ver con la democracia. Digo, el avance del sector hegemónico de la comunicación es un actor de formación del sentido de común, un formador y de toma de decisiones de muchas de las cosas que no van a ninguna discusión electoral. Entonces, no es menor, justamente es una discusión que tenemos que volver a traer, volverla a poner en tapete. Digo, logramos tener una ley de medios y nos torcieron el brazo. Digo, eso hay que volverlo a recuperar. Digo, porque si nos torcieron el brazo fue justamente porque estábamos tocando intereses que lo hemos visto, al menos acá en la provincia de Mendoza, esto que vos decías, aplicado en los últimos 8 años. O sea, no han sido formadores de opinión pública con libertad. No, han sido bien teledirigidos y eso se mantiene. Así que yo sí creo que hay que trabajar con todo lo que tiene que ver con los medios alternativos, cooperativizados, que son las voces populares. Sí, y en principio clarificar el dinero que se pone en pauta, ¿no? Sí, sí. Porque tenemos, es verdad eso, pero nosotros tenemos que volver a recuperar estas voces como la radio acá, que son las voces de nuestros sectores populares. Uh-huh. Entonces sí, hay que trabajarlo, hay que trabajar la ley de pautas, eso hay que darse una tarea para adelante, donde nos permita que puedan ir creciendo y que estas voces cada vez puedan multiplicarse. Porque si hay algo que tienen nuestras radios comunitarias es eso, que no buscan ser solamente ella y decir, bueno, solamente yo y no quiero, no, avanzan para que sigan creciendo más radios comunitarias, para que cada vez hayan más voces, que se multiplique lo que está pasando en cada uno de nuestros territorios. Sí, hay que trabajarlo y acompañarlo fuertemente a eso. Muchas radios comunitarias nacieron en las escuelas, justamente. De hecho, una de las radios más importantes comunitarias del sur del país, de Viedma, es una radio que está en una escuela. Otra de acá, la de Tupungato, la Radio Sin Dueño, también está en una escuela. Me imagino, no sé cómo se articula con Nación para poder difundirlo esto. Es uno de los proyectos que vos mencionaste recién. ¿Cómo pretendés que eso se pueda llegar a hacer realidad? No, digo, el de la articulación con las radios. Sí, digo, no, para difundir. Sobre todo la comunicación popular, ¿no? Porque no es solamente ayudar a que se mantenga las que están, sino generar más voces. No sé, soñar, ¿no? Sigo, siempre me gusta soñar, pero una radio comunitaria en Puente de Hierro, otra en Rodeo, otra en Dorrego, que es donde vivo yo, y seguir para adelante. Sí, sí, eso ese es algún trabajo que vamos a tener que hacer de manera articulada con Nación, porque es desde donde se van habilitando estos espacios. Pero uh-huh. Estoy convencida que es algo que hay que ir a buscarlo, plantearlo, y que puede salir una propuesta para que podamos seguir creciendo. Uh-huh. Pero como hay muchas instancias que el municipio, al no salir a hacer gestiones, no estamos sabiendo la magnitud de todo lo que tenemos a nivel nacional, que nosotros podríamos estar hoy siendo beneficiarios. Reaccionando, claro. Entonces es parte de toda esta instancia que como gestión nosotros vamos a salir a buscar. Y en eso vamos a ir dándonos un proceso de aplicación de todas esas políticas públicas. Bueno, Natalia, mira, ya nos hemos pasado, tomamos como 3 horas 25 más o menos. Así que ya estamos, ya estamos cerrando porque nos hemos recontrapasado. Te agradecemos desde ya que hayas venido. Siguen los mensajitos, Julieta, Orrego, todos te mandan saludos, agradecen y saludan el hecho de que seas mujer, que sea una candidata mujer. En general van por ese lado los mensajitos, son muchos. Clarita de Corralitos también, que te ha visto, que sos muy amable, que bueno, que tenés ganas de trabajar, en fin, muchos mensajitos muy lindos. Así que, bueno, ya estamos cerrando, no sé si querés cerrar con una reflexión final, con una propuesta general, con una invitación para los que están escuchando, lo que vos quieras. No, bueno, así, agradecerles de verdad por la invitación, siempre es muy gustoso sentirse en un ámbito cálido, que creo que de eso se trata, el encontrarnos, el poder pensar y por ahí tener distintas diferencias o haber tomado decisiones distintas, pero saber que podemos estar y estar hablando y poder pensar para adelante Guaymallén. Creo que esto es lo que me imagino de gestión para poder sacar a Guaymallén adelante. Uh-huh. Es que haya una participación ciudadana, que nos podamos buscar todos los puntos en común que tenemos y que construyamos el Guaymallén que realmente nos merecemos. A eso es a lo que los convoco, a eso es a lo que los invito. Nada de lo que podamos hacer lo podemos hacer solos. Siempre lo que necesitemos y lo que tengamos que mejorar es con el otro que está al lado, espalda con espalda, saliendo para adelante. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. La lista era la 502C. 512. Bueno, muchísimas gracias. Hemos charlado con Natalia Vicencio, candidata a intendenta, precandidata a intendenta por el departamento de Guaymallén. Y seguiremos acá con más Mosquitera. Nos hemos recontra remil pasado de la tanda. Pero bueno, vale la pena siempre que tenemos gente acá en el piso para aprovechar y charlar un poco. Así que Luli, si te parece, vamos a una musiquita y a lo que vos digas, ya hasta ahora, lo que te parezca. La piel madera recede.